Estos, los tiempos neoliberales que vivimos hoy, son tiempos difíciles. La desocupación que avanza, los precios que suben, el que todavía tiene un sueldo lo estira porque no es suficiente. Los comedores que vuelven a aparecer en los barrios, los políticos que se pasean por los canales de televisión. Aunque para la mujer de estos tiempos eso no es un obstáculo en la lucha por sus derechos. Tiempos difíciles. Mujeres que levantan su voz y reclaman. En la radio comunitaria Cuyón, una señora nos llamó por teléfono y nos contó que necesita que le entreguen la garrafa social, pero que no está dispuesta a rebajarse y lamerle las botas a nadie para conseguirla. Porque yo también ya a los 74 años, andar lamentando botas me parece que queda medio un poco violento, sí. Porque ya más tal pueden hacer a los jubilados. Si soy jubilada y no tengo el gas, y no tengo posibilidades, ¿qué les cuesta? ¿Por qué por un metro no me la dan? Dice que porque es una nueva ley. ¿Qué más leyes nos van a cargar en contra, hijo? ¿Ya por qué no se la agarran con los demás? ¿Por qué se la agarran con los más humildes? Mujeres del mundo, no se desesperen. Tiempos difíciles, tiempos de mujeres que luchan. Paula Simón y Laura González Calusa, integrantes de Electricistas Feministas Mendoza, visitaron al programa Esta Boca es Mía de la radio comunitaria Cuyún y nos contaron su experiencia con mujeres en la electricidad, uno de los trabajos que culturalmente se han considerado destinados para bueno, hombres. Bueno, si somos electricistas, no hace mucho que nos lanzamos así a hacer trabajos de gente que nos llamara y tuvieran que hacer algún trabajito de electricidad. Empezamos primero en nuestras casas y en casa de gente amiga, como familiares, y hace un par de meses dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no largarnos? Y bueno, hicimos un flyer y lo largamos en las redes y bueno, y la verdad que tuvo bastante eco. Explotó, sí, es así. Y bueno, nos empezaron a llamar un montón de gente, sobre todo mujeres. Yo creo que, bueno, ahí es como un tema como para discutir y charlar de por qué nos llamaban mujeres. Y bueno, creo que una de las cosas que nos juega como a favor es como esa confianza de que te venga a hacer un trabajo una mujer y que entre a tu casa una mujer y no un varón. Así que creo que nos hemos sentido como acompañadas en ese sentido. Y bueno, y creo que las mujeres se han copado con esta propuesta. Si bien son conocidas por el buen trabajo y por la confianza que generan en sus clientes, hay que contar que vivenciaron un caso de discriminación por el hecho de ser mujeres en el rubro. Sí, tuvimos una situación, muchas veces en otros reportajes nos han preguntado si hemos sufrido algún tipo de discriminación por ser mujeres electricistas. Sí. Y bueno, y nos pasó algo como puntual en un edificio. Estábamos arreglando una térmica general de un departamento, o sea, teníamos que estar trabajando en el tablero principal del edificio, y vino el encargado y nos dice como, ¿qué están haciendo? Y nosotras cambiando la térmica porque nos llamaron por un arreglo de electricidad. No, dice, pero eso lo tiene que hacer un electricista. Le digo, nosotras somos las electricistas. No, dice, pero ustedes tienen que tener cuidado porque puede explotar toda la caja, que esté que el otro. Le digo, claro, dice, me tendrían que haber avisado a mí. No. Claro, le digo, usted nos está diciendo esto porque no está viendo varones y está viendo mujeres. Porque si usted estuviera viendo un varón acá, no nos estaría diciendo esto. Bueno, así que mientras mi compañera seguía arreglando, Paula seguía arreglando lo que teníamos que arreglar, yo me puse a discutir con el señor un poco. Pero bueno, él al final medio como que nada, bajó la cabeza, como que se fue, como que entendió que lo que estaba haciendo era un acto de discriminación totalmente. Sí. Y que nosotras no nos íbamos a quedar calladas. Mujeres luchadoras por sus derechos que el gobierno de Macri quiere aplastar. Pupi Palero, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, preocupada, nos cuenta sobre la derogación de la moratoria que permite la jubilación de las trabajadoras que cocinaron, lavaron, plancharon y criaron hijos, entre otras tareas, durante toda su vida. Y también nos cuenta cómo este derecho a un sueldo de jubilación ha ayudado a tantas mujeres. Fueron 3 millones de personas a nivel país, de las cuales 80% fueron mujeres. O sea, estamos hablando de 2,5 millones de personas de mujeres aproximadamente que pudieron jubilarse. La dignidad de esa mujer, o sea, la dignidad de reconocerse como trabajadora, la dignidad de reconocerse reconocida, digamos, por un Estado que reparó derechos en ese momento, justamente. Vos fíjate que, imaginá, yo creo que todos y todas, tenemos alguna madre, alguna abuela, alguna tía, vecina, que pudo acceder a esta jubilación. Imagínate la vida hoy, actualmente, de esa persona si no tuviera ese haber jubilatorio. Y cuando nos encontramos nosotros a nivel nacional, cuando tenemos por suerte asambleas o encuentros del sindicato, siempre sale un relato. Peinarse, maquillarse para ir a cobrar la jubilación por primera vez, hacer un asado para toda la familia cuando cobraron la primera jubilación. Y justamente esa mujer ahora, tanto para su familia como para sus pares, como quizás para su compañero varón, no depender de ellos es una cuestión de dignidad. O sea, no es simplemente felicidad por el cobro, por tener unos pesitos, no. Es la dignidad de la mujer que dedicó su vida a cuidar a los demás. Mujeres que luchan. Y en muchos casos, incluso cuando la pobreza aprieta, sale lo mejor de ellas. Jessica, una mujer madre soltera que cobra la asignación universal por hijo, puso un merendero para que los niños de su barrio tengan donde comer. Me gustaría que fueran a ver y que se fijaran en el estado a veces que está cada criaturita. Es muy triste para una mamá, para un papá, para una persona que realmente ama a los niños. Yo veo las criaturas y más de alegrarme porque van a tomar la leche, me angustio. Me pone mal saber que hay criaturas del estado que están. Hay criaturas de un año que la llevan la hermanita a tomar la leche. No vamos a decir algo que no es, no tenemos ayuda de nadie. Lo hacemos nosotros cuando cobramos las asignaciones, que esas que dicen que nos malgastamos. No, cobramos, cobra mi hermana, compramos leche, chocolate, todo lo que más se pueda. Cobro yo, hago lo mismo. Y así sucesivamente vamos haciendo con tal de ayudar a los chicos que viven enfrente, que vos los ves con tantas necesidades, en la vuelta de la casa, y bueno, y así sucesivamente. Desde Radio Comunitaria Cuyún saludamos a todas las mujeres que luchan, reclaman, sueñan, trabajan, estudian y son protagonistas de estos tiempos difíciles. Gracias, compañeras, por siempre estar.